tomaron como un clásico, o tal vez el título le dio otro título a ellos que creyeron, pero nosotros no lo tomamos como clásico. Y contra el SEC es un clásico con Boca de Bermejo. Nosotros, si bien representamos a la institución, somos las Pumas y nuestra trayectoria de 34 años, no de un año. Claro, de verdad. Está muy clarito, bien, entonces, lo que dijo usted. Se lo aclaró, no es un clásico. Me quedó clarito, me quedó muy bien. Bueno, lo que pasa es que justamente es verdad, Boca de Bermejo, pero, o sea, la Copa iba a quedar en Boca en Bermejo, ¿no? Pero claro, la verdad no es el clásico nuestro. Igual ahora Arman clásico, es muy negociable. Sí, el clásico lo ganamos hace 2 semanas con Boca de Bermejo al SEC. Eso para mí es clásico. Clásico barrial, lo ganamos en el fútbol masculino y creo que hasta el año que viene vamos a disfrutar un año habiéndole ganado al SEC, un equipo tan poderoso como ellos, ¿no? Venía y sigue puntero, lo que hablábamos recién de que volvió a ganar al SEC, que sabe ganar 1-0, parece que trabaja o cierra bien los partidos de esa forma, de bancar los contragolpes y una oportunidad que tiene, porque no es justo que haga los goles en los últimos minutos. Así que bueno, una forma de jugar y estrategias. Exactamente. Pero bueno, sigue de racha el SEC y bueno, está ahí pisando los talones. Sí, creo que se nos escapó una posibilidad grande el domingo. Pero bueno, son partidos a veces de que pasan, cosas que pasan. Perdimos 2 goles hechos, 1 penal no cobrado. Y tampoco nosotros hicimos un partido como veníamos haciendo. Si bien nos perdimos 2 goles y 1 penal no cobrado, yo también te puedo decir de que tuvimos algunos errores que no los podemos cometer si queremos pelear un campeonato. Tuvimos 2 fallas increíbles, de que no los pueden suceder. Por más que nosotros hayamos pensado de que los chicos fueron a apoyar al fútbol femenino y realmente estuvieron en la tribuna donde estuvo todo el sol, hubo un desgaste, pero creo que cometimos 2 errores que no se pueden cometer. Entonces, si uno está pensando pelear un campeonato y está pensando, obviamente, de clasificar un federal, hay errores que no se pueden cometer y nosotros los cometimos y, bueno, perdimos por esos 2 errores que fueron graves. Sí, fue un partido raro, ¿no? Atípico. Yo estuve presente y fue muy raro. Igual hacía mucho calor, se dio varias situaciones. Bueno, pero yo te digo una cosa, el calor era... El arbitraje también bastante malo. El calor era para los 32 jugadores que estaban en cancha, pero... Claro. Pero igual, creo que es lo que yo te digo, más allá de los 2 o 3 goles que nos perdimos, del penal tan notorio que no se cobró, nosotros tuvimos 2 fallas, que esas fallas en el fútbol no pueden pasar. No te pueden pasar si vos estás pensando de campeonar o pensando en clasificar para un federal. Así que bueno, hemos trabajado esta semana para esta falla. El partido se adelantó con respecto... Ahora va el sábado, no el martes, entonces te cambian la semana. Por ahí son cosas que a veces molestan porque uno debería estar preparado a ver cómo se puede trabajar en la semana, no que la tenés que cambiar sobre la marcha. Son cosas de que te molestan porque la recuperación no es la misma, el trabajo cambia semanal. Ya mañana tenés una práctica de fútbol cuando nosotros pensábamos que el día martes jugábamos contra Gutiérrez. Y adelantarse 4 días, viste, te complica. Entonces, son un montón de cosas que la verdad es que uno le gustaría que después se vayan cambiando, de que los partidos sean los días domingos y que una vez por todas la liga pueda defender el fútbol mendocino más que todo. Yo creo que si empuja a Carlos para este sentido y que el torneo federal sí puedan jugarlo por semana, en la semana, si son ellos los que cobran, no los de la liga. Creo que deberíamos defender un poquito más la liga mendocina. Sí, el fútbol local. De hecho, bueno, el partido de River Morón, que trasladaron todo para el lunes, lo que fue Federal A, hubo una disputa ahí que no se pudo jugar. Sí, pero por eso, porque seguimos matando el fútbol mendocino. Claro. Nosotros tenemos que tratar de hacernos fuertes y respaldarlos entre todos los clubes, de que no se jueguen los partidos a veces en la semana, porque entre que no va gente, ¿cómo respaldás un club donde no pueden cobrar entradas, donde sabes que un fin de semana que van 10, el día de semana va a ir nadie? Entonces, nosotros lo vamos a terminar matando el fútbol mendocino. Si no hacemos, no nos apoyamos, esto es porque le pasó el clásico de Gutiérrez contra Maipú. Claro, que fue el lunes. Por eso se saltó mucho, que pasó un día lunes. Pero esto viene haciendo, nosotros jugamos en la A desde el año pasado, de la A te pasan de que a nosotros en una final trascendental, como nos tocó Boca con la Valle, tuvimos la baja de 4 jugadores por trabajo. Claro, no pudieron asistir. No pudieron asistir al partido de un día martes con la Valle, y estábamos jugándolo un descenso. Entonces son cosas de que no puedes dar ventaja, y menos nosotros que somos clubes con a ver, planteles reducidos. Silvana, y volviendo a las Pumas, ahora están clasificadas algún torneo de interior. ¿Existen en lo que es Liga Mendocina o todavía está...? No, sí. Estamos clasificadas para el torneo federal 2018. ¿Es como un Federal C también, como el masculino? Y es lo mismo. Lo mismo que el uh-huh. Federal, sí. Nosotros estamos tratando de pelear. Inclusive este viernes, jueves y viernes, perdón, viene la gente del Federal en apoyo a la selección argentina de fútbol femenino. Y esta es una conversación que vamos a tener, porque ¿cuál es la idea? Nosotros, así como venimos y jugamos en el interior, estoy hablando más allá de Mendoza, todo lo que somos del interior del país. Tuve una charla anoche con gente de Buenos Aires y diciéndonos a nosotros el por qué no la Libertadores. Nosotros venimos peleando de esto hace tiempo. Las Pumas tienen 34 campeonatos, 12 campeonatos nacionales, un campeonato argentino. Y no tener la posibilidad de pelear una plaza para Copa de la Libertadores es complicado, injusto. Es injusto. Entonces, nosotros lo que decimos es, primero se abrió las puertas para que la Liga, después del 2006 al 2006 en promocional, 2009, el 2009 al 2016, estamos hablando de 7 años que te vuelve a abrir las puertas para jugar, donde ha obligado a todos los clubes a tener fútbol femenino. Claro. Entonces ahora, ese fue un primer paso. El segundo paso es hablar con la gente del Consejo Federal para que el Consejo Federal amén abra sus cabecitas y que nos dejen jugar ese torneo. Bueno, ahora el tercer paso sería es el campeón del torneo federal que juegue la Copa Libertadores, porque no tenemos por qué disputar un partido con Buenos Aires. ¿Por qué? Si vos tenés una plaza, Capital Federal, tiene que tener otra plaza en el interior del país. Exacto. Claro. Para eso está el torneo federal. ¿Por qué nosotros, si salimos campeones del torneo federal, vamos a ir a disputar con el campeón de Buenos Aires? No, ¿por qué? Nosotros, como interior del país, ellos estamos hablando de una capital donde juegan 14 equipos, donde siempre los poderosos, River, Boca, San Lorenzo, La Guay. Y nosotros tenemos que competir contra 12, 13 provincias. Entonces no es justo. Claro. Directamente tenés que el campeón del torneo federal que vaya y juegue una plaza en la Copa Libertadores. Eso es lo que se está peleando y bueno, yo creo de que vamos a hacer barullo. ¿Vos decís que para el año que viene se puede llegar a dar esto que decís? Mira, las conversaciones que están habiendo cada vez se está apretando más. Creo que el fútbol femenino está empujando mucho. El otro día también me llamó mucho la atención el domingo que habían más de 10 periodistas cubriendo el fútbol femenino. Yo que dirijo fútbol de varones no he visto tantos periodistas. Uh-huh. Entonces, el día de que se empiecen a dar cuenta,